Amigos, nos vamos ya con la próxima entrevista. Arrancamos ya el segmento de opinión. Vamos a conversar de algo muy importante, de los museos, centros culturales. Y es que estamos próximos al 18 de mayo, día especial para los museos de todo el mundo. La capital ha preparado una agenda especial para celebrarlo por todo lo alto, con ferias de museos, horarios extendidos, museos abiertos, plenarias y también la propuesta Una Noche en los Museos. Hoy vamos a conocer sobre estas propuestas junto a Natalia Aguilar del Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito. Muy buenos días, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, como decíamos, estamos próximos a celebrar el Día Internacional de los Museos este 18 de mayo. Para esta ocasión, ustedes, ¿cómo corresponde, ¿no? Desde hace algún tiempo ya están agrupados bajo este sistema y generan esta agenda en conjunto. ¿Novedades para este 2019? Claro que sí. Bueno, como desde hace más de 10 años, casi 11 años, nos juntamos la Red de Museos del Centro Histórico con el Sistema de Museos de Quito para proponer una agenda y actividades dentro del Día Internacional de los Museos. Este 2019, igualmente nos hemos juntado gran parte de los museos del sistema, de la red, para proponer algunas actividades especiales para el público en general. Entre esas están, como lo habías mencionado, la Feria de Museos, justamente que se realiza el día de mañana, es el primer componente, en el que más de 30 museos nos juntamos para exponer las ofertas, actividades lúdicas, actividades artísticas, todo en un solo espacio. Esta será la tercera ocasión, ¿no?, de la feria. Sí, esta es la tercera edición de la feria. El año pasado estuvimos en el Centro de Arte Contemporáneo y hace 2 años en el Museo Interactivo de Ciencia. Ahora entonces estarán en el Centro Cultural Metropolitano, sí, ¿no? Les invitamos el día de mañana al Centro Cultural Metropolitano de 10 a 4 de la tarde. ¿Y qué es lo que busca la feria? ¿Qué es lo que están consiguiendo con esto? Bueno, básicamente lo que buscamos es visibilizar a los museos de Quito, unirnos en un solo espacio para ofertar lo que los museos tienen para el público en general, hacernos visibles al público en general, evidentemente, al área de turismo. También hemos buscado este año difundirnos, ¿no?, a través de Quito Turismo, de Captur, para que cada vez los museos sean más conocidos. Nos señalaba que este sistema de museos tiene cerca de 70 instituciones, ¿no? Sí. Hoy tenemos estos 30. ¿Ellos se hizo algún tipo de invitación o cómo llegamos a estos 30 que participan mañana? Bueno, como tú decías, sí, somos 76 museos y centros culturales los que somos parte del sistema. Para todas las actividades que realiza el sistema, no solo el Día de los Museos, la convocatoria es abierta. O sea, nosotros invitamos a todos nuestros miembros a participar. Los museos, dependiendo de sus particularidades, sus tiempos y sus lógicas, deciden si se unen o no a las actividades propuestas. Uh-huh. En este caso, al ser el Día Internacional de los Museos, digamos una fecha muy especial, hemos tenido una gran acogida. Como tú decías, mañana estamos más de 30 museos reunidos en un espacio. Y la idea es entonces que cada uno de los museos que van a participar en esta ocasión estén todos reunidos en ese lugar con parte de su propuesta museística. Claro, la idea es estar reunidos en un espacio mostrándonos algo de su oferta, porque la idea es justamente atraer, el que mañana demos como una probadita para que la gente luego visite los espacios, para que conozca los espacios. Durante todos estos museos se puede hacer un poco un diagnóstico sobre la propuesta que tiene la ciudad de Quito en cuanto a museos. Porque se conoce que la mayoría de los museos va por el lado histórico, religioso, un poco por ahí. Pero ¿cuáles son las otras propuestas que hay? Bueno, claro, como tú dices, lo que la gente hacia afuera cree es eso. O sea, que la mayoría de museos, principalmente que están en el centro histórico. Y eso es algo que también queremos hacer que la gente se dé cuenta que no es así. Tenemos museos hacia el norte, sur de la ciudad, en el centro norte. Y las ofertas y las temáticas de ellos no son únicamente históricas. Tenemos museos de ciencias naturales, museos de, qué sé yo, planetarios, científicos, todas las temáticas, digamos, museos tipo casa museo con la que exponen la vida y obra de cierto personaje, ¿no? Sí, museos etnográficos, de todo un poco. Uh-huh. Y un poco para ubicarnos geográficamente en la ciudad, ¿cuál sería el espacio museo de este sistema más al norte que tenemos? Como te decía, para ubicarles de igual geográficamente, el sistema desde el 2015 Justamente para no concentrar las actividades del DIM, del Día de los Museos, en el Centro Histórico, trabajó y comenzó a trabajar en 4 nodos geográficos. El más al norte justamente se llama Nodo Norte Cotocollao, que incluye el museo más lejano, digamos, que es el Museo de Carlota Jaramillo. En este nodo está incluido también el Museo de la Mitad del Mundo, el Museo de Sitio Intiñán, la Biblioteca Aurelio Espinosa, el Museo Aeronáutico La FAE, Cuchara de San Marcos, el Museo de Sitio La Florida. Son los ¿Cuchara museos, de San Marcos? Cuchara orgánica. Se llamaba Cuchara de San Marcos porque digamos que arrancó en el barrio de San Marcos. Claro, me puse pero a pensar ahora, ahí. Sí, pero ahora están trabajando justo al norte. Y es más, justo por el tema del nombre, ahora ya no son Cuchara de San Marcos, sino Cuchara Orgánica. Ah, perfecto. Sí. Ese es el nodo, digamos, más hacia el norte. De ahí tenemos el segundo nodo geográfico, que es el nodo Iñaquito Carolina. Que está ubicado básicamente en el sector del Parque La Carolina, museos como Jardín Botánico, Inavío, Vivarium de Quito, también está incluido el Parque Arqueológico Rumipamba, Fundación Mundo Juvenil, entonces Fundación Guayasamín también se juntan, aunque está un poquito más sector, lejos, ¿no? Pero están en ese sector. Tenemos de ahí el sector de Nodo Floresta Alameda. Básicamente están los museos universitarios de la Politécnica, Salesiana, Universidad Católica. ¿Dónde estamos ahorita, ¿no? Sí. La Casa de la Cultura. Los museos de la Casa de la Cultura y los museos del Centro Histórico, que es el Nodo Centro Histórico. Es el, digamos, que el nodo más numeroso en ¿cuánto cantidad. ¿Cuántos solo en ese nodo Centro Histórico? Me atrevería a decir que ahí, como están la mayoría, de pronto sí, unos 30 posiblemente. 30 solo en 25, este espacio pequeñito. En el, ¿no? Centro Histórico, claro. En el Centro Histórico también están incluidos los del sur. Básicamente lo que hicimos como sistema es dividirnos en estos 4 nodos para trabajar, eso, para no concentrarnos en el centro y cambiar esa lógica que la gente tenía de que todo está en el centro. La gente no sabía que no sabe hasta ahora que hay un museo en la prensa, el Museo Aeronáutico de la FAE, en la Florida, en el barrio Florida Alta. Entonces salirnos un poco de esa idea que tenemos. Este último nodo, el cuarto, es Centro Histórico y de ahí se va hasta el sur. Sí, hasta incluye, lo que marcamos ahí. Sí, incluye los museos del sur. En el del sur sí nos gustaría que nos recuerdes. Bueno, en los museos más al sur están Museo Interactivo de Ciencia, el MIC, el Museo del Tren de Chillogallo, que son los museos más lejanos. ¿Qué otro museo? También está el Museo del Buen Pastor, un poquito, no tanto en el sur, pero más, digamos, bordeando el centro, el Centro Cívico Cultural Mariscal Sucre de Chillogallo. Ah, de Chillogallo, ¿no? Sí, ajá. Que nos contabas. Sí. Todos esos, entonces, pertenecen al sistema. Pertenecen al públicos. Sistema. ¿Públicos? No, no necesariamente públicos. El sistema aglutina museos de toda índole, públicos, privados, militares, religiosos, universitarios, municipales. Y entonces, ¿ustedes son este gran paraguas que alberga todos los museos o hay otra institución, al menos aquí en la ciudad de Quito, que tenga no, ese nivel de organización? No, a nivel Quito seríamos el sistema de museos. Ahí. Y dentro del sistema de museos están, como te digo, estos grandes nodos geográficos. Y la institución que, digamos, que está dentro del sistema y que es una institución también fuerte creada en 1999 es la Red de Museos del Centro Histórico. Mañana ustedes con esta feria, desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural Metropolitano, ¿tiene algún costo participar? No, la feria es totalmente gratuita, abierta al público en general, como te decía, de 10 a 4, incluye la oferta de los más de 30 museos que van a estar ahí, además de una cierta programación, digamos, artística, es una programación complementaria, porque obviamente la prioridad es la oferta que los museos tienen, pero la feria en ciertos momentos irá acompañada por la presentación de la banda de la policía. Tenemos también un grupo de pasillo del nuevo Museo del Pasillo también. ¿Ellos también ya están con ustedes? Sí, ellos también son ya parte del sistema. Un museo más en el Centro Histórico. Y bueno, tengo entendido que les va bastante bien a ellos. Cada uno de los eventos que realizan siempre es a desbordar. Y es que, como yo señalaba acá con los compañeros, un Museo del Pasillo en el Centro Histórico y con la gente que siempre está ahí en el sector, es un éxito en el lugar. Vamos con las otras actividades que van a llevar a cabo. Ustedes este año están trabajando bajo el lema Los Museos como Ejes Culturales, el futuro de las tradiciones. Es solo esta frase, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué norte les da esto a ustedes? Bueno, esto lo que nos quiere decir es que los museos, la concepción de que los museos son instituciones estáticas está cambiando. Los museos ahora lo que son ejes culturales, que dan pie y que hacen, y que bueno, que lo que hacen es que los museos sean plataformas para que la creatividad, el conocimiento se junten. O sea, no tener esa concepción de hace muchos años de que en los museos no pasa nada, las instituciones, digamos, sin vida, sin propuestas. Esto lo que les lleva es que los museos un poco sean esos espacios de gestión cultural, y los espacios de gestión cultural generalmente están marcados por los encuentros. Es decir, que ustedes, aparte de las colecciones de exhibición, están también teniendo otras propuestas artísticas donde la gente tenga la posibilidad de hacer de encontrarse en el lugar. Sí, básicamente, o sea, eso es lo que queremos, que se entienda que los museos no son solo exposiciones, sino básicamente espacios de diálogo, donde la comunidad se junte con el museo, donde se discuta, un espacio crítico, digamos, para la reflexión. ¿Hace cuánto tiempo con esta propuesta están? Bueno, esa es la lógica de los museos ya desde hace bastantes años. Básicamente el sistema desde el 2011, eso es lo que quiere, ¿no? O sea, cambiar esa lógica, esa percepción que ¿Y tenemos. ¿Y se ha logrado, sigue en pie? Yo diría que bastante, sí. Justamente el trabajo conjunto que ha hecho el sistema de museos, no solo dirigido a público general, sino entre museos, ha sido muy importante porque nos ha permitido justamente eso, ¿no? Conectarnos, reflexionar entre museos, conocernos entre museos, y eso ha permitido tener ofertas conjuntas dirigidas al público en general. ¿Y el público cómo ha recibido esa nueva propuesta? ¿Se apropian? Sí, claro, yo diría que sí, básicamente se apropian y a la vez nos piden eso, el que los museos sean espacios. Más, básicamente el ellos ser dueños de los museos, dueños de los espacios, apropiarse del lugar, del espacio, el vecino que se apropia del... ¿Programan casi con ustedes? La idea es de eso, muchos museos, digamos que en bastantes, no en todos, pero esa es la lógica, incluir a la comunidad, a los vecinos, al público en general, en las propuestas, en el que ellos sean los que definen lo que quieren, lo que va a pasar en el museo, que propongan qué quieren, qué es lo que quieren ver, qué quieren que pase en su espacio. Y esta lógica, bueno, sin duda ustedes tienen ámbito a nivel local en la ciudad, pero ¿se conoce un poco si esta misma lógica se replica en el país? Digamos que en Quito actualmente es la red más fuerte a nivel, digamos, de ciudad. Yo he tenido básicamente conversaciones iniciales, por ejemplo, con Ambato, en el que, claro, ven este modelo y dicen, claro, nosotros también queremos juntarnos, tenemos, obviamente estamos hablando de menos museos, ¿no?, en otras ciudades, pero eso es lo que quieren también tener, está, digamos que confirmado que la unión, que el trabajo en conjunto engrandece y potencia el trabajo de los museos, entonces se tiene el interés desde otras ciudades. Pero digamos que la red más fuerte está ahora en Quito, incluso como, hasta como por... en la vanguardia, sí. de esta lógica de los museos. Otra de las actividades que ustedes van a desarrollar es esta, una plenaria. ¿De qué se trata eso? Ya, no es una plenaria, son cuatro plenarias. Cuatro plenarias. Y ahí voy porque, y ahí les cuento porque igual desde más de 10 años que trabajamos en el DIM, lo que se hacía es una plenaria en el Centro Histórico. La plenaria consiste en el evento como de lanzamiento del Día de los Museos, un evento de presentación del tema al público en el que les contamos de qué se trata el DIM, cuál es el tema propuesto por el ICOM este año, y que a la vez incluye presentaciones artísticas para los invitados y recorridos nocturnos entre museos luego de este evento de plenaria. Pero desde el 2015... justo decidimos el que no solo se haga en el Centro Histórico esta plenaria, porque no solo en el Centro Histórico pasan cosas. Entonces ahí decidimos hacer cuatro plenarias simultáneas en estos cuatro... ¿Para cuatro nodos? Para estos cuatro nodos que te comenté. Entonces el viernes 17 de mayo a las 18 horas vamos a tener, a las 18 horas tres plenarias y a las 15 horas la plenaria del norte. Es la única que no va a ser simultánea, sino un poquito antes, justo por el tema de distancias, porque estamos hablando de que un museo está en Calacalí, otro está en el Casco Tocoyao, entonces por eso decidimos adelantar un poquito, incluso hasta por seguridad en los recorridos nocturnos. Entonces, como te dije, en estas cuatro plenarias se invita al público en general, cada museo lleva a sus invitados. El trabajo es conjunto, debo decir que no es el SMQ, es el articulador del trabajo, pero las propuestas, la organización es de los museos, del personal de los museos. Pero, por ejemplo, aquí en este nodo 3, donde está la Casa de la Cultura, ¿cómo se desarrollaría esa plenaria? ¿En algún punto específico del nodo? Sí, les cuento. ¿Dónde son las cuatro plenarias para que ustedes decidan sí, a cuáles sí, asistir? Que la gente tenga claro los horarios, los lugares. La plenaria del Centro Histórico va a ser en el Museo de la Ciudad, en la capilla del Museo de la Ciudad, a las 6:00 p.m. La plenaria del nodo Floresta Alameda, donde estamos en este momento, va a ser en el hemiciclo de la Escuela Politécnica Nacional. Yeah. La plenaria de Iñaquito Carolina va a ser en la Fundación Mundo Juvenil, en el auditorio. Y la plenaria del norte Cotocoyao va a ser en la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit. Como les dije, esa es la única plenaria que arranca un poquito más temprano, a las 3:00 p.m. Entonces, en el caso de aquí de la 3, en el hemiciclo de la Escuela Politécnica Nacional, a las 6:00 p.m, arranca este acto oficial y luego los recorridos por los museos que corresponden a ese nodo. Sí, no todos, obviamente no todos los museos están abiertos. Ajá. Pero luego de estas cuatro plenarias, cada nodo, digamos, organiza a sus invitados en las rutas que ha diseñado. Por ejemplo, en el nodo Floresta Alameda, donde estamos ahora, luego de la plenaria, los museos podrán visitar la Casa Cultural Cruz de Sotca, el Observatorio de Quito, los museos de la PUCE, el Museo Gustavo Orsés, el Museo Abyayala, que son los que van a abrir en horario nocturno esa noche. Perfecto, ahí tenemos entonces la plenaria. Una noche en el museo, esta propuesta es bastante, es lo que llama bastante a la gente, se dará después de esta plenaria, ¿no? Recorren y en algunos espacios la gente tiene la posibilidad de pernoctar en los lugares, ¿no? Sí, bueno, la noche en los museos, como tú has dicho, ocurre luego de las rutas nocturnas de la plenaria. Esta es una actividad, como tú dices, la que más atrae a la gente, pero que sin embargo no todos los museos participan. Ahora estamos hablando de aproximadamente unos 6-7 museos que van a recibir grupos. ¿Cómo funciona esto? Desde el sistema no hacemos una promoción abierta porque no alcanzaría para toda la gente que quiere participar de esto. Entonces, básicamente lo que hace cada museo es ahí sí internamente organizar, invitar a un grupo en particular, de pronto hacer un concurso para captar sus 60 o 50 invitados. Entonces, de pronto ahí sí es un deber o una actividad de que cada museo consiga su grupo. Lo que buscamos también es que la gente que se queda a dormir en cada espacio sea un grupo homogéneo. Por ejemplo, el Museo Abyayala este año decide invitar solamente niños de 3 a 7 años. En otro año invita solo a familias, en otro año invita solo a grupos de la tercera edad. Esto con el fin de que las actividades programadas para la noche sean acordes a la edad del grupo. Y también lo que decide obviamente es los museos en general es invitar a grupos o enfocarse a un grupo en específico también por cuestión de seguridad, el tener brindar comodidad, seguridad a la gente que claro, va a pasar ahí la noche. Claro, es una gran responsabilidad para cada uno de los espacios. Incluso por el tema de eso, de cuidar su espacio, de que no pase nada internamente en su espacio. Pero bueno, ya estamos, ahorita ya me parece que en la mayoría de museos ya están cerrados los grupos que van a dormir, los grupos que van a pasar ahí la noche, terminan con una actividad puntual al amanecer, un desayuno y se despide a los grupos. Y la última actividad, jornadas de museos abiertos, ¿estos ya será el 18? Sí, el propio día, digamos, del Día de los Museos es el sábado 18. Entonces ahí lo que hacemos es... básicamente ya es una actividad interna de cada museo ya. Ahí sí cada museo trabaja in situ en su espacio. Y la propuesta, obviamente, desde el sistema es que los museos, dependiendo obviamente sus lógicas, tengan la posibilidad de proponer un horario extendido o gratuidad o 2x1. Entonces, justamente la oferta de los museos está publicada en la agenda del DIM para que ustedes vean el 18 de mayo qué museos puedo ir gratis, cuáles van a atender de qué hora a qué hora. Toda esta agenda ya está, digamos, difundida en la página de la Secretaría de Cultura. Ah, perfecto. Entonces, ahí en Quito Cultura podemos encontrar toda esta agenda con horarios, lugares y los detalles de cada una de las actividades. No se olviden, mañana ya arrancan con la Feria de los Museos, 10:00 a.m. en el Centro Cultural Metropolitano y ahí nos trasladamos a las actividades del viernes 17 de mayo para cerrar con todo lo alto para el sábado 18 de mayo. Agradecemos a Natalia Aguilar, quien nos ha acompañado desde el Sistema de Museos y Centros Culturales esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Una breve pausa. Continuamos con más.